Καλά σι βάλα φέρια, για λα φέρια δε Σαν Μάρκο. Τράμε un pañuelo de seda con el ribetillo blanco. Con el ribetillo blanco que traiga el sol y la luna. Que traiga el sol y la luna. Y en cada esquina un soldado. Y en cada esquina un soldado, pero no de infantería, que lo quiero de a caballo pa' llevar la prenda mía, pa' llevar la prenda mía. Y a la feria de San Marco. Sirve a